Vamos a ver con el doctor Abelardo Limón en la presentación de hoy 17 razones que nos muestran por qué no se puede aceptar la teoría evolucionista de la creación. Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos. Renovamos nuestro estudio el día de hoy con la doctrina del hombre y su creación, hablando más sobre el tema y la teoría de la evolución. En los últimos programas hemos hablado sobre el origen del hombre según la ciencia humana, presentando lo que es la teoría de la evolución. Recordará que la teoría de la evolución dice que la vida es el resultado de un desarrollo natural a partir de una simple célula que existió en el pasado, y dice que la vida empezó en las aguas y que luego se formó un animal que aprendió a vivir en la tierra, y así es como el hombre desciende supuestamente de los peces. Pero queremos compartir por lo menos 17 razones como objeciones a la teoría de la evolución. Hemos tomado estas 17 razones como objeciones a esta teoría del conocido libro A Syllabus of Systematic Theology del Dr. David S. Clark. El Dr. Clark presenta lo siguiente. En primer lugar, él presenta como una de las razones, como objeciones a esta teoría, el hecho de que jamás se ha conocido ningún ejemplo de transmutación de especie. Es decir, la ciencia jamás ha documentado un caso cuando una especie se transforme en otra. En segundo lugar, él dice que ningún eslabón perdido ha sido encontrado. Algunos dicen que la teoría de la evolución por eso es que falla, porque el supuestamente eslabón perdido no existe. En tercer lugar, el Dr. David S. Clark nos dice que hay grandes brechas entre las distintas especies. En cuarto lugar, él también dice que el tiempo en que el mundo ha sido habitable es insuficiente para tanta evolución que supuestamente ha tardado millones y millones de años. En quinto lugar, el Dr. Clark dice que hay que reconocer de la esterilidad de los híbridos. Y en sexto lugar, también hay que reconocer que los restos humanos más tempranos o antiguos muestran un alto desarrollo en su función. En séptimo lugar, también él dice que hay una vasta superioridad de un reino sobre el otro, es decir, la vegetación no tiene capacidad o medio para hacerse animal por su propia voluntad o esfuerzo, ni el animal para hacerse humano. Lo no moral no puede ser fuente de lo moral. En octavo lugar, él dice que la degeneración de toda cosa que vive es muy prevaleciente. En noveno lugar, él se pregunta, ¿por qué no seguimos viendo la evolución en operación hoy si es un proceso cósmico? Todavía no hemos llegado a la perfección en dicha evolución. En décimo lugar, él dice que si el cruzamiento inteligente de razas no ha producido una sola especie, ¿por qué creer que la suerte o la selección natural lo ha llevado a cabo múltiples veces? En onceavo lugar, él dice que la teoría de Haeckel de que el embrión humano pasa por cada etapa del desarrollo evolutivo, desde que es una célula de protoplasma hasta la vida de invertebrado, luego a la de un pez, luego a la de un cuadrúpedo y finalmente llega a la vida humana, de que todo esto es solo una imaginación que se contradice con la verdad, y él mismo lo ha confesado. El hecho es que el embrión humano nunca experimenta nada que no tenga relación con su futura existencia, pues si tuviera que empezar de nuevo y pasar siempre por dichos pasos, entonces la pregunta es, ¿qué se ha ganado con dicha evolución? ¡Qué absurdo es creer que las fuerzas cósmicas necesitaron millones y millones de años para pasar por el proceso que cumple el embrión humano en solo 9 meses! En doceavo lugar, el Dr. Clark dice que los evolucionistas dicen que la naturaleza ha destruido millones de formas que, si se encontraran, probarían el caso. ¡Oh, qué desgracia que la naturaleza haya tratado así a los evolucionistas! La pregunta es, ¿por qué destruyó la naturaleza dichas evidencias en vez de condenar formas menos importantes? En décimo tercer lugar, hay descubrimientos recientes que categorizan en un orden invertido la apariencia de vida que hay en el mundo. Algunas formas complejas antes que otras más sencillas. En 14º lugar, actualmente, dice el Dr. Clark, la biología ha cambiado sus ideas acerca del modus faciendi de la evolución, es decir, han rechazado el método de la selección natural como su explicación. La biología moderna dice que el cruce de razas ha sido refutado, ya que se sabe que las pequeñas acrecencias heredadas nunca se acumulan para formar una nueva especie, de tal manera que la evolución no tiene otra base para su desarrollo, sino aceptar que la materia tiene en sí una chispa inconsciente de vida. Sin la personalidad de dicha chispa, no podría desarrollarse con inteligencia hacia un fin determinado, ni haber preparado al mundo para el advenimiento del hombre. En 15º lugar, el Dr. Clark dice que los evolucionistas confiesan ellos mismos que falta mucho por demostrarse en cuanto a sus imaginados sistemas, y muchos científicos ya han rechazado la teoría de la evolución. En 16º lugar, los argumentos a favor de la evolución son inconclusos y muchos pueden ahora derribar en vez de sostener esta teoría. Y en último lugar, los eslabones supuestos que hacen falta no aparecen por ningún lado. Los esfuerzos para suplirlos mediante estudios arqueológicos y antropológicos son espurios. Unos dientes, un hueso fémur, encontrado algo lejos y más allá, otro pedazo de algún cráneo, no bastan para decir que se han encontrado los restos de una criatura medio hombre y medio mono, que sería supuestamente el eslabón entre el animal y el hombre. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que ya hemos mencionado, lo triste es que la teoría de la evolución humana se enseña en nuestras escuelas alrededor del mundo, y no como una teoría, sino como si fuera un hecho ya probado por la ciencia. La respuesta más sencilla a esto es que hacerlo así es más cómodo y da una apariencia de sabiduría, pero el efecto sobre las mentes de los estudiantes ha sido desastroso. Y hoy, amable oyente, estamos viendo sus resultados en las atrocidades y crímenes donde se nota la indiferencia que hay hacia el valor de la vida humana. En su esfuerzo para escapar de su responsabilidad ante Dios, el hombre moderno ha caído y es esclavo del mal. La verdad es que la doctrina bíblica de que el hombre es una creación especial directa de Dios es lo que enaltece al hombre y honra a la vez a su creador. No hay ni un solo hecho descubierto que desapruebe esta verdad, y el sentido común nos impulsa a aceptarla. La Biblia habla sobre el origen de la raza humana sobre la tierra en una manera clara y convincente. Sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo que al principio de la creación Dios los hizo, varón y hembra. La Biblia nos revela que el hombre fue creado último y es la forma más elevada de vida creada sobre esta tierra. Esto nos hace saber cuál es la antigüedad de la raza humana. La ciencia nos dice que el hombre civilizado habita entre 8 y 10 mil años sobre la tierra. Según muchos, hay indicios de que el hombre ha habitado la tierra desde el primer periodo interglacial, esto es, aproximadamente desde 900 mil años. Estos creen que estos seres humanos fueron casi monos y evolucionaron poco a poco a través de las edades de hielo y de piedra hasta llegar a ser una civilización humana. Entonces, de estos dos puntos de vista, ¿será posible reconciliar lo que dice la Biblia con lo que dice la ciencia? Tanto la Biblia como las teorías de los científicos son aceptadas por sus adeptos mediante la fe. La Biblia puede ser creída e interpretada de acuerdo con la antigüedad probada, pero en cuanto a las teorías no comprobadas, más vale guardar nuestra fe en la palabra de Dios. La Biblia es digna de confianza, ¿Por qué? Porque nos presenta la debida explicación del hombre en su constitución integral, esto es, materia y espíritu. ¿Qué tan antigua será la raza humana? Bien, permítame entonces ahora entrar a este tema sobre la antigüedad de la raza humana. Primero queremos hacer esta anotación. Sabemos que Jesucristo ya nos indicó el tiempo, aunque no la fecha exacta de la creación del hombre. Recordará, amable oyente, que en Marcos capítulo 10, verso 6, la Biblia dice que Jesús dijo así: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Otra versión de este mismo versículo dice así: desde el principio. ¿Qué nos da a entender esto? Bien, nos da a entender que no solo desde el principio, sino que todo el tiempo sigue haciéndoles varón y hembra, atribuyendo así a Dios el origen de cada ser humano. Pero ni aquí ni en ninguna parte de las Escrituras se hace mención de la época exacta. ¿Qué dice la Biblia en general sobre la antigüedad de la raza humana? En los primeros dos capítulos de la Biblia se habla de la creación de todo el universo en el principio, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 4. Sí es cierto que el hombre fue creado al último de todas las cosas, pero de acuerdo con esto vemos Isaías 45, 18. Dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Aquí vemos que el propósito de Dios fue que la tierra sirviera de habitación para el hombre. El Salmo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Según este versículo, el mundo es el prado de Jehová, pero si Él no fuera nuestro creador, no tuviera derecho de ser reconocido como nuestro Dios, esto es, no tuviera derecho de recibir nuestra adoración. El salmista nos manda a atribuirle alabanzas debido a que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Debemos nuestra existencia a Jehová Dios, nuestro Hacedor. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, y en Mateo 5, 48, tenemos otra referencia bíblica, aunque indirecta, a la creación del hombre. Así dice la Escritura: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué indica esto? Esto indica que solo una criatura hecha por Dios a su propia semejanza es la que puede participar de un mandamiento de esta naturaleza. Ningún animal está en capacidad de entender tal decreto, aunque es también una criatura de Dios. El hombre, con una naturaleza moral de la que fue dotado, puede sentir culpa delante de un Dios personal, porque comprende que, al existir un Dios, ha de ser santísimo, santo en perfección, y también demanda la santidad de sus criaturas, que tienen una naturaleza moral. La Biblia no habla acerca de la existencia de los hombres primitivos, que supuestamente fueron mitad animales y mitad hombres. Más en la próxima reunión. En una breve consideración del principio de la antigüedad de la raza humana, llegamos al final de la presentación de la Academia Cristiana para el día de hoy. Le invitamos a que nos escriba con cualquier duda o pregunta que pueda tener sobre esta lección. Hágalo así: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.